con la vida que hay en ti, por ponerle el corazón, echarle ganas pa' vivir, echarle ganas por los dos. Cuando se me antoje el mar, lleno un vaso de agua y sal, pinto un sol en la pared, imaginamos lo demás. Mira loca, qué lugar, es el paraíso ya. Y quien no lo ve, es el momento que soñé. Enséñame a querer. Estamos confundidos y ojalá en este mundo azul de agua, donde ni la libertad quiere ser solo una estatua. Le echo ganas para entenderlo, le echo ganas de verdad, le echo tierra al corazón, pero también se acuerda el mar. Y si resulta que ganó el egoísmo, y a mi parecer, verás, es el momento de soñar. Enséñame a querer. Si la noche no llega, me da igual, soy un espejismo más. Bastante, y cuando parecía apagarse el sol, en un amado me diste libertad. ¿Cómo no te voy a amar? Voy a amarte. Y entonces te agradezco de corazón el poco de paz que me da calor en el cielo frío. Enséñame a querer. Esa vida que hay en ti, por ponerle corazón, echarle ganas para vivir, echarle ganas por los dos. Cuando se me antoja el mar, todo gira en torno a ti, toda luz en mi interior, toda risa, todo en ti. Verás que es el momento de crecer. Enséñame a querer. Si la noche no llega, me da igual, es un espejismo más. No es bastante, cuando parecía apagarse el sol, en una mano me diste libertad. ¿Cómo no amarte? Entonces te agradezco de corazón el poco de paz que me da calor en el cielo frío. Enséñame a te agradezco de corazón.